Díaz, ¿cómo anda? Renata Bracaccini. Ah, ahora digo tu nombre, ¿viste? Ah. Que se vaya ese, que se vaya, mirá. No, ¿cuál? ¿Por qué? No, que no se vaya nadie. Deje, deje. Hola, Rena, bueno, mirá, acá andamos. Una mañana muy movidita, muy movidita. Te voy a contar primero qué es lo que tenemos. Y esta vez va en serio que la otra vez. Hablando de tantas cosas, me quise acordar cuándo era. Eso te pasa por estar en tantas cosas a la vez. Es un tema, es un tema. Sí. Hay que enfocar, ¿eh? Sí, sí, no hagan lo que yo. Bueno, pero todo es con el corazón, ¿no? Todo tiene camino del corazón y todo es con la mejor intención, así que celebramos que estés en tantas cosas. Con corazón, también. Con la mente loca, con las manos puestas, con las patas andando siempre. Y bueno, de vez en cuando duermo y me durmieron en algunas cosas, les tengo que ahora decir, algunas cosas legales. Dale. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar atentos, muchachos. Miren, para estar un poquito más atentos, tenemos un evento muy bueno. Hay mucha gente ya interesada. Que llama o que dice, che, a ver si nos juntamos en algunos coches para poder ir. ¿A dónde? Resulta que el 31 de agosto, 15 horas, otra vez, 31 de agosto, que es sábado, 15 horas puntual, en el Cine Teatro de Villa Yardino, que es la calle Domingo Micono 258, con entrada libre, hay una charla sobre herramientas legales frente a los delitos ambientales. Te lo digo otra vez. Sí. Herramientas legales frente a los delitos ambientales. Pero pasa de todo. Mira, con lo que pasa en la Amazonia, con lo que pasa en el círculo ártico boreal, con lo que pasa en el... Bueno, tenemos que estar, gente, es la casa de todos. Cada uno puede no solamente estar... Está feo esto, estar a la defensiva, pero sí estar atento a su territorio. Estar atento a su territorio. ¿Qué significa? Mira en mi casa, mira en mis vecinos, mira en mi barrio. Eso es defender, eso es tener soberanía. Si la soberanía no la ejercemos en donde vivimos, ¿dónde la vamos a ejercer? Cada uno tiene que ejercer su soberanía en su casa, con sus vecinos, en su barrio, en su localidad, en su provincia. Bueno, vamos a todos si queremos no tener fronteras. Pero lo más inmediato es lo que tenemos al lado. No, y por eso tan importante esta charla con especialistas en delitos ambientales que tienen una amplia trayectoria, ¿no? O sea, porque a veces lo hablábamos el sábado con Carlos Palomares y yo le hablaba de la figura de ecocidio en relación a los incendios intencionales y demás. Y me parece que entender cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones también, por supuesto, pero cuáles son nuestros derechos, porque hay derechos ambientales que muchas veces se violan sistemáticamente y quedan medio tapados. No tenemos conciencia de cuáles son, cómo funcionan, y me parece muy interesante poder empaparse en esto de comprender, bueno, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Artículo 41 de la Constitución, todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Todos los ciudadanos tenemos derecho. Sí, y esto se pone ahora, me parece que es lo que se juega en el futuro, tiene que ver con esto. ¿Hasta dónde podemos seguir permitiendo el avance irrestricto de la ambición y la codicia de humana o de un grupo concentrado de poder en pos del ambiente de todos? Mirá si hiciéramos una estadística por muerte ambiental. Bueno. ¿Ustedes se imaginan, oyente, usted se imagina una estadística por muerte por razones ambientales? Porque ahora dicen que son multicausales. Exactamente, multicausales. ¿Se imagina la cantidad de gente que estaría en la estadística? Montón. La cantidad de cánceres originados por problemas ambientales del aire, del agua, del territorio, de la tierra. Entonces, si no tomamos esto en serio, no es que se juegue el futuro. Se estuvo jugando los últimos 50 años, se está jugando ahora y se está juntando, obviamente, el futuro de nuestros hijos y nietos. Obviamente, pero esto ya es ahora y fue ayer. Entonces tomemos conciencia de la soberanía sobre nuestro territorio ahora. Tenemos herramientas. ¿Hacen caso? ¿No hacen caso? No lo sé. ¿Están los ciudadanos también el poder? ¿Vamos a poner el poder ciudadano? ¿Hay cosas que hemos frenado? Sí. Sí. Hay muchas cosas que hemos frenado. ¿Hay otras que se nos han pasado? Sí. ¿Hay cosas donde nos durmieron? Sí. Tenemos una gente de Capilla del Monte, tenemos una ordenanza de uso de suelo nueva desde el 3 de enero, la metió el 27 de diciembre, sin audiencia pública. Sí. Es hora de leerla, revisarla, que cada uno de los barrios mire, que cada uno de los barrios la lea, que vea si hay cosas que están buenas, hay agujeros. Miremosla, leámosla, reflexionemos, presentémonos en el Consejo Deliberante. Segundo, con todo esto de las quemazones a nivel mundial, se está organizando una semana de huelga, están pidiendo. Una semana de huelga para el 27 de septiembre. Tenemos un tiempo. Yo hago un llamado, no como, a ver, como asamblea ambiental, que sí lo soy, lo formo, pero no lo hago desde ese lugar. Lo hago como una ciudadana de Capilla del Monte. Juntémonos en la plaza. Juntémonos a ver qué podemos hacer. Y si no da para una semana de huelga, hagamos un día de cerrar los negocios, pongamos un cartel de por qué cerramos los negocios ese día. Juntémonos en la plaza, hagamos música, sonido, cuencos, oraciones, lo que quieran, juntémonos todos como ciudadanos para pedir basta ya de tanta matanza, basta ya de tanta muerte en el planeta por ecocidio de algunos y por la nada de otros. Sí. Por el no participar, por no hacerse eco de todas las posibilidades que tenemos para cuidar nuestro mundo, nuestro planeta, hagámonos cargo, cada uno personalmente. Vayamos todos a la plaza, juntémonos a pedir por este planeta y a tomar ideas. No sé, estoy desde ayer pensando cómo podría hacer una convocatoria, pido ahora así abiertamente de corazón que todos los que sientan el llamado, juntémonos para el 27, al menos ese día, estar en sintonía mundial para pedir por este planeta. Y puede ser muy creativo y podemos pedir a los negocios, ¿por qué no? Que cierren ese día el negocio y que pongan un cartel de por qué lo están cerrando con conciencia. Unámonos todos en algo que necesitamos, en algo que puede ser terrible o puede ser una felicidad y una oportunidad para todos. Desde ya tenemos esta charla, que es realmente una alegría que pueda venir el fiscal Gómez, doctor Antonio Gómez, que es fiscal federal de Tucumán, especialista en delitos ambientales, fue el que pudo llevar causas de la lumbrera con el tema de la mega minería a cielo abierto. Va a estar también el doctor Carlos Mateu, el presidente de Fundación Lucadesa, es fiscal de instrucción del Poder Judicial de Córdoba. Él estuvo algunas causas interesantes ambientales en Córdoba. Bueno, es una oportunidad también para aprender un poco más, para traernos puntos y herramientas para discutir acá dentro de Capilla. No para una lucha, no, para ver todos juntos qué podemos hacer. No, y está bueno, dice, las exposiciones girarán en torno a los mecanismos para impulsar denuncias penales por delitos ambientales, descripción de casos prácticos y fallos judiciales, así como la proyección del derecho penal ambiental en caso de que prospere el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación. Sí, hay un intento de una reforma del Código Penal. Parecería para alivianar ciertos delitos ambientales, lo cual no podemos permitirnos menos en este momento. Sí. Justamente al contrario, cada vez hay mucha más responsabilidad de ellos y de todos. Vos sabés, Renata, que por ley, ahora no tengo el artículo, pero nosotros no tenemos solamente el derecho, tenemos el deber como ciudadanos de defender el ambiente. O sea, que si está pasando algo sospechoso y yo me meto y no me dan explicaciones, puedo meterme ante la policía. ¿Cuál es la causa? Defender ambientalmente el territorio. Y por eso, si me llevan preso, me sacan enseguida un abogado, me saca a los 3 minutos, justamente porque no me dieron las razones y yo estoy defendiendo. Y esto pasó acá en Córdoba, pasó en Punilla, de gente que se puso delante de máquinas porque no tenían los papeles de permiso y evidentemente, sí, se lo llevaron a la policía. A las 2 horas estaban afuera. Justamente por este artículo que dice que nosotros tenemos que defender el ambiente como ciudadanos. Es derecho y deber de cada uno de los ciudadanos. Te cuento más. Sí. Hay un lugar donde están poniendo torres de alta tensión y están en discusión. En este momento está en la Cámara Alta Federal, en el juzgado, porque no está en regla todos los papeles entre EPEC, lo municipal y lo provincial. Y se está pidiendo... Se está apelando para que no coloquen en ciertos lugares, porque si no hay zonas de sacrificio, torres de alta tensión, y están pidiendo que hagan un censo sanitario para ver realmente las consecuencias que puede traer estos cables sobre la población. Bueno, acá estamos en problemas en relación a varios ítems de esos. La telefonía celular, las antenas de la telefonía celular que han quedado en medio del ejido urbano. Tenemos cables de alta tensión que también hoy están rodeados por barrios. Tenemos un montón de situaciones que obedecen a un desorden ambiental por la resistencia al ordenamiento territorial que ya está, que es ley. ¿Saben lo que hicieron acá nomás, en Vialemas, Cuando iban a poner el palo este alto, una chica estaba sola, se metió adentro del pozo para frenarlo. Es en el único lugar donde se frenó. Una chica sola se metió adentro del pozo para que no pusieran el palo. Es el único lugar donde todavía no están puestas las torres de alta tensión. No, y además la falta de información pública, el maltrato a los vecinos que se plantan frente a las autoridades exigiendo las informaciones pertinentes. Que cualquiera, ¿no? Decís, bueno, a ver, tenés la habilitación, tenés el permiso, cuál es el proyecto de obra, cómo es. Y sabemos que eso hay una reticencia muy importante porque evidentemente hay poderes económicos detrás de esas decisiones. Sí, pero a veces es más fácil de lo que uno piensa y solamente porque uno como ciudadano piensa que no tiene que hacer nada. Tenés que hacerlo. Nosotros ayer domingo estuvimos viendo en Maipú y Los Talos, barrio Valenti, sí, que estaban haciendo una perforación hídrica al lado de la tranquera de uno de los terrenos de Hemos, donde hay instalaciones de Hemos. Hubo una parte que se vendió de esa manzana y la están haciendo al lado de la tranquera de entrada de Hemos. ¿Cómo puede ser? Fuimos con el presidente del barrio, sí, a preguntarle si esto era de Hemos, por un domingo trabajando, haciendo una perforación. Desde mi casa se escuchaban los cimbronazos, que estoy a 3 cuadras de ese lugar. Sí. Y le preguntamos algo muy simple, que es, disculpen, ¿esto es de Hemos? ¿Es institucional o privado? Nos responden que era privado. Tenemos testigo, obviamente, sí, fuimos dos, nunca vamos solos, es una buena, siempre vayan con un testigo. ¿Es privado? Ah, bueno, entonces, ¿tienen los permisos para hacer esta perforación? Y nos contesta que están en trámite. Digo, si están en trámite, ustedes no pueden hacer esta obra. Así de simple, digo, sí, lógica común, no necesito saber de leyes para entender eso. Si están en trámite, no tenés permiso. Sí. No, pero nosotros pedimos a la municipalidad y pedimos a DIPAS. DIPAS no existe hace años. Sí. No, claro, dice la Secretaría de Recursos Hídricos. Digo, sí, muy bien, es la secretaría. Bueno, ¿dónde están los papeles? No, te digo que está en trámite. Si está en trámite, no podés estar haciendo, claro, el permiso provisorio. Ay, lo tiene el patrón, me da el teléfono del patrón. El patrón nunca contestó. Obviamente, llamado a Policía Ambiental. Sí. Entonces, tenemos herramientas. Yo les voy a dar ya un teléfono que es de Policía Ambiental. Sí. A ver si lo encuentro aquí. Es el 0800-777-0220. ¿Va de nuevo? Sí, por favor. 0800-777-777-0220. Este es un teléfono que podés llamar, te va a dar con Policía Ambiental, te va a atender una maquinita y de aproximadamente de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, te va a atender. ¿Qué podemos hacer si es día o estamos en un horario que no te puedan atender? Bueno, ya es un poco complicado. Vamos a ir justamente a ver qué podemos hacer cuando son denuncias que no es horario. Algunos conocen, tienen el teléfono de un policía ambiental. Sí. Entonces llaman directamente al policía ambiental. Esas son cosas que nos tenemos que juntar. Bueno, a pasarnos información de qué hacer cuando son horarios como esto, que pasa un domingo. Pero la obligación del Estado es de poner a alguien todos los días de la semana, porque las cosas suceden todos los días de la semana. Tiene que haber un responsable y nosotros somos los encargados de pedirle al Estado que se comprometa poniendo a alguien las 24 horas del día. Porque suceden cosas que después ir para atrás es muy difícil. Sí. Una perforación de agua no se puede ir para atrás tan fácil. Sí, como cuando sacan los árboles, como cuando hacen un montón de cosas que después no tienen reparación. Cuando sacan un árbol centenario. Sí. Entonces, necesitamos algunas cosas urgentes y para eso nos tenemos que juntar y pedirlas. Los centros vecinales, asociaciones, organizaciones, Bueno, vuelvo a repetirle. El 31 de agosto, a las 15 horas puntual, en el Cine Teatro de Villa Yardino, de Villa Yardino, es Domingo Micono, 258, muy cerquita, a unas cuadras, digamos, de la terminal de Yardino. La entrada es libre. Va a ser como unas 3 horas, más o menos una charla larga, porque se va a poder preguntar cosas también, herramientas legales frente a los delitos ambientales, a propósito del proyecto de reforma del Código Penal. Organiza Asamblea Yardino Despiertas y Asamblea de Punilla. Se convoca al público en general, asambleas, vecinos movilizados de toda la provincia, docentes y estudiantes. Acuérdense que es una charla a cargo del doctor Antonio Gómez y del doctor Carlos Mateu. Por otro lado, queda abierta esta invitación al 27 de septiembre, a ver si nos conocemos entre muchos, nos juntamos, hacemos una reunión y vemos qué podemos organizar para el 27 de septiembre, este llamamiento a nivel mundial para declarar una huelga, para que realmente cuando se hizo el pacto y congreso de Kioto por el cambio climático, cuando fue lo de Río de Janeiro por cambio climático, bueno, de todas las maravillosas ideas, pocas cosas se llevaron a cabo. Entonces, de pedirle a los gobiernos, ahora está la precumbre, la precop, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue una vergüenza acá en Córdoba, por la cumbre que se va a hacer de cambio climático en Chile, donde básicamente parecía que lo más importante era que estaba en extinción el chancho jabalí. Algo así, sí. fue terrible. Bueno, lo denunció Federico Copta del Foro Ambiental de Córdoba. Movilicémonos, hagamos cosas en nuestros territorios, no dejemos pasar esta oportunidad. Es un desastre ambiental lo que está pasando a nivel mundial, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad de crecimiento espiritual, cívica y personal. No dejemos pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Renata. Gracias, Mechi. Entonces, la invitación es para este sábado, 31 de agosto, a las 15 horas, en el Cine Teatro de Yardino, en la calle Domingo Micono, 258. Todos ahí para reconocer nuestros derechos, nuestras posibilidades en relación a los delitos ambientales. Me parece súper interesante. Después puedes venir y contarnos también. Y si alguien ve algo sospechoso en su barrio, ve algo y dice, pero esto no está bien, pregunte, asesórese, mande llamar, vaya a la Secretaría de Ambiente, manden carta al municipio, siempre por escrito. Siempre por escrito. Tienen que dejar un número de teléfono, una dirección, un nombre. Bueno, pedimos esto, pedimos que vayan a ver, no sabemos si esto está en regla. No tenemos por qué saber un montón de cosas, pero algo que huele mal, algo que está haciendo una remoción de suelo importante, árboles que están tirando, que tienen que tener permiso. Les cuento, tienen que tener permiso para sacar cualquier árbol, ya sea dentro del terreno o ya sea en la vereda. Se pide permiso y eso se da y no cuesta dinero que den el permiso. Pero es necesario presentar el permiso. Así que denuncien, váyanse. Si no nos movemos nosotros, el territorio se degrada. Repetimos el teléfono de Policía Ambiental, 0800-777-0220. Buenísimo, Mechi. Muchísimas gracias. Abrazo.